Ma es presentado por Il Sapore della Nonna, el sabor de Italia en Caracas. Il Cuore di Gelato, helados que llegan al corazón. Lo sube y baja de la economía y la política. Los que dicen y no hacen. Los que se contradicen. La actualidad más candente. Lara y Hernández ya están aquí. Ellos no saben nada. Y así nos va. Escuchamos un poco lejos a Daniel. ¿Tenemos a Daniel? Aquí estamos. Ajá. Fuerza, Daniel. No te... Saca la voz, Daniel, por Dios. Aquí estoy, vibrando. Grita, grita. En esta nueva jornada de lucha. A nombre de la gerencia general, en mano de Jaime Nestara, de la gerencia de producción, Wilson Arcaya, de la producción del programa, Kenyan Jaramillo. En los controles hoy nos acompaña Julio Pinto. Y en la conducción, Neomar Poleo, desde Caracas. Y Daniel Lara, desde Alemania. De igual modo, les recordamos que pueden sintonizarnos a través de www.rcr.tv, porque estamos en la radio que se ve. También pueden vernos a través de por la cuenta de Periscope, @rcr750. Daniel, vengo de una caminata que tú ni te imaginas, ya te voy a contar. Y pueden escucharnos en diferido a través de lacabilla.com y a través de nuestro canal de YouTube en la cuenta de RCR. Ponen allí en YouTube Radio Caracas Radio. Hay paro de transporte en Caracas. Las principales rutas del país están mermadas en cuanto a la cantidad de unidades de transporte público que hay. Yo vengo de una caminata, Daniel, que sentí más largo que el maratón de Boston o de Nueva York. No vengo de la estación del metro de Maternidad en San Martín. Me vine a pie hasta aquí, hasta la estación, para que tú veas el compromiso que tengo yo con Venezuela, con la audiencia, con los que nos aman, nos adoran y con los que nos odian y nos detestan en este programa. Yo estoy reparando el carro. Ustedes saben que esta es mi eterna letanía y todavía no he terminado. Estoy a punto de terminar de reparar el carro y, bueno, ando en transporte público. Pero el tema de los autobuses hoy está complicadísimo y se va a seguir complicando. ¿Tú por qué me dices a mí, Daniel, y que Neomar Poleo? ¿Qué tienes tú con Rafael Poleo ahora? Te vi intercambiando mensajes, correspondencia. ¿Qué es lo que estabas hablando tú con Poleo? Lo primero que tengo que decirte, Neomar, es que el cuento tuyo del carro está como el cuento de la MUD y el gobierno con la negociación. Mañana. Sí llegamos a un acuerdo. Mañana sí. La semana que viene nos volvemos a reunir. Tú te la pasas en eso. Mañana tengo la caja, el lunes tengo el motor, el martes tengo el aceite, el miércoles tengo la bujía. Bueno, ahora faltan los cauchos. Si el acuerdo o el carro. Ayer Jorge Roy. Mira, ayer Jorge Roy decía, ¿tuviste el tuit de Jorge Roy que decía, bueno, hoy nada, mañana quizás haya avances, veremos? Y entonces yo le dije, bueno, esto es un tuit del 2018 o del 2071, porque al paso que vamos nos va a agarrar el nieto de Nicolás Maduro mandando y nosotros en el diálogo, ¿no? Pobrecito Jorge Roy. Pero mira, Neomar, yo quería, antes de entrar en materia, que hay algunas cosas sobre Poleo, sin duda que decir. Uh-huh. Pero yo esta tarde, al mediodía, hora de Venezuela, y en la tarde, hora de acá de Alemania, estuve escuchando el programa de nuestra querida Thaís Peñalver, uh-huh, con nuestra apreciada doctora Blanca Rosa Mármol. Pero en medio del programa, llamó una oyente a la cual yo quiero mucho y en este programa la queremos mucho, que se llama Rosa Jiménez de Guatire, la que cada vez que llama dice, a nuestro programa, dice Rosa la cabellera de Guatire. Y es verdad, Rosa nos escuchaba a nosotros los sábados y siempre nos llamaba. Ay, hoy parece que se le hace más difícil que le caiga la llamada, pero yo sé que ella está en sintonía. Pero en esta ocasión Rosa llamó. Y ella siempre hace unas intervenciones bien puntuales y bien interesantes, ¿no? Pero hoy Rosa Jiménez llamó al programa de Thaís Peñalver para contar una historia de unos niños gemelos que nacieron en un hospital en Guatire y nacieron 7 mesinos. Y en el hospital no había las condiciones para poner a los niños en incubadora. Y los niños murieron. Y lo peor de todo eso es que Rosa Jiménez, entre lágrimas, contaba que esos niños eran sus bisnietos. Y cuando yo escuché ese relato de una persona a la cual no conozco en persona, pero a la cual le tengo muchísimo aprecio, como le tengo aprecio a todos los oyentes que nos reportan su sintonía por las distintas redes y nos hacen llegar siempre su cariño y su respeto, yo me sentí sinceramente, verdaderamente conmovido con el relato, porque sentí como si me lo estuviera contando un familiar. Y cuando y le agradezco a Thaís Peñalver, que seguramente nos está escuchando, porque la indignación de Thaís Peñalver ante el relato que expresó y que indicó en su programa, y que me pareció el programa de Thaís Peñalver de hoy, los que no lo han visto, véanlo en el canal YouTube de rcr.tv, porque la intervención impecable de Thaís Peñalver para hablar, para expresar su repudio, una cosa como esa, y su conmoción ante una situación como esa, me parece que fue adecuada, y me solidarizo con cada una de las palabras que dijo nuestra querida Thaís. Y yo me pongo a pensar, viendo estas cosas, y yo analizo todas estas cosas, y yo en lo que pienso es, y lo decía ayer, en las abuelas, en las bisabuelas, en las madres de este país, que es nuestro país, y que seguirá siendo nuestro país donde quiera que estemos, y en las condiciones en las que estemos. Rosa Jiménez, desde aquí, desde donde estoy, desde aquí, desde Alemania, te mando mi abrazo, te mando todo mi respeto y toda mi solidaridad. Y además de eso, Rosa Jiménez de Guatire, a ti y a tu familia, les digo sinceramente que aquí donde yo estoy, de aquí y donde yo esté, yo creo que el compromiso que tenemos con esos niños que eran tus bisnietos y que el país les negó la posibilidad de vivir, el compromiso que nosotros tenemos es hacer todo lo que esté a nuestro alcance para que ni un solo niño más en este país muera. Porque lamentablemente, la revolución bolivariana, que es una revolución asesina, tiene a sus víctimas favoritas en los niños. Esta es una revolución infanticida. Y eso, a las pruebas nos remitimos. Cuando nosotros vemos los partes horrorosos de niños víctimas del crimen. Ayer hubo un crimen espantoso en el estado Vargas. Me llegó un niño que fue torturado por su padrastro y fue asesinado también. O sea, cosas como esas. Los niños que han muerto en las protestas, porque niños son. Los niños como Cliver Roe, aquí ya la gente se le olvida inclusive los nombres de estos muchachos que han muerto, siquiera por estar parados en la calle en el sitio equivocado cuando ocurre una manifestación. Y no hay quien se responsabilice, y no hay a quien le duela, y se ven cosas como estas. Hace días también, hace meses ya, a nuestra oyente Alegría, bien supe que se le había fallecido un familiar o se lo habían asesinado inclusive. Y yo quiero decirle a los oyentes de este programa que creen que uno es, como dice la canción, la roca que golpean las olas, y que uno no es de carne y hueso. Yo quiero decirle sinceramente que cada vez que un oyente, y hay muchísimos oyentes de este programa que no llaman, que no son de los que llaman al programa, sino que son los que le escriben a uno y se comunican con uno, y uno tiene una relación súper cordial con muchísimos de ellos. Y uno se comunica siempre, y siempre están pendientes de uno, donde uno esté. E inclusive muchos de ellos nos han tendido desinteresadamente su mano cuando hemos tenido problemas o cuando hemos atravesado por situaciones, bien sea para una medicina de algún familiar de Neomar o mía o de algún compañero de la emisora, o bien sea para darnos una palabra de aliento en una situación difícil que podamos tener, o para prestar, inclusive para ofrecernos su ayuda, como han hecho contigo, Neomar, uh-huh. cuando te dicen que, bueno, que si te quieres ir del país, mi casa, aquí tengo un sofá. A mí me lo han dicho, a mí me escriben todos los días, debo decirles, y les agradezco, y no voy a nombrarlos, porque si los empiezo a nombrar no termino. Pero a mí todos los días, más de una vez, me escriben por mis redes sociales, me escriben por todas partes, a mi correo, por todas partes, gente, venezolanos que están en Alemania, diciéndome, Daniel, vente para mi casa, que aquí hay un sofá, vente para acá. En Alemania, en Europa, en los Estados Unidos, en México, hay gente que de Australia me dice, vente para acá, para que y hablamos aquí, y vente, ya haces el programa desde aquí. Y eso, yo le quiero decir que yo, a muchísimos oyentes, de esos que llamaba Arturo Uslar Prieto, y que de verdad no son amigos invisibles, en efecto, están con nosotros en estos programas que nosotros hacemos. Porque lo mejor que tiene este programa, y lo digo sin falsa modestia, no son ni los conductores, ni la emisora, ni los anunciantes, ni las ganas de hacerlo, ni el tiempo que tiene. Lo mejor que tiene este programa son la gente, es la gente que nos escucha y que afortunadamente nos hace el honor de escuchar este programa y de seguirnos. Así sea para ver qué fue lo que dijeron esos locos hoy para después insultarnos. No importa, el cariño es el mismo, Neomar. Bueno, ¿y qué? Si ya lo dijiste todo, Daniel. Nosotros vamos a cumplir en junio, julio de este año, que 5 años acá, desde que comenzamos los sábados, creo yo. 5 años. Sí, señor. Vamos a cumplir 5 años. Dios mediante, este año vamos a cumplir 5 años al aire. Y si a mí me toca sacar el libro contable, el libro del registro diario, ¿cómo es que le llaman? El libro mayor, donde están todos los haberes y deberes que uno tiene luego de 5 años. Bueno, yo me quedo con la columna de haberes, que no es monetaria, sino es que además la columna monetaria, no voy a decir que es microscópica, pero sí es microscópica frente a la que a mí me interesa, que son esos afectos que tú dices que nos manifiestan los oyentes todos los días. Incluso yo a veces hasta, yo te confieso, yo he perdido la dulzura de mi carácter en las últimas semanas, porque ayer, llevo como una semana hablando de esto, Daniel, y creo que ya tú has tocado el tema el día de hoy también. El mayor desgaste que estamos teniendo todos los venezolanos, no Daniel Lara y quien les habla, Neomar Hernández, sino todos los venezolanos, pero claro, especialmente quienes tienen una responsabilidad por estar en un medio de comunicación y comunicar cosas, es un desgaste psicológico, es un desgaste emocional. Llevo un par de semanas sintiéndome a veces mentalmente exhausto, mentalmente agotado, a veces siento que no doy más, a veces siento que no puedo ayudar más, a veces siento que mis capacidades son excedidas por las necesidades de la gente y que ni siquiera tengo el tiempo para atender, y les ruego excusas a quienes me están escuchando y lo sienten así, para atender cada uno de los petitorios, de los llamados, de los saludos a veces que le hacen llegar a uno por mensajes de texto, por Twitter, por llamadas que le hacen, que a veces me dicen, tal persona quiere hablar contigo, bueno, dale mi número y hablamos. Entonces, a veces siento que me quedo corto, ¿no? Pero si a mí me toca reconocer algo o agradecer algo, es eso. Y yo siempre lo voy a agradecer. No pierdo oportunidad para reiterarlo, ¿no? Y bueno, lo de Rosa, yo no escuché el programa de Taís el día de hoy. He estado todo el día, de verdad, complicado con todo este tema del transporte. Pero más o menos me enteré por Twitter. Otro oyente, gracias, que me hizo llegar la información. Y resentí mucho la noticia. Aún sin conocer los detalles, Daniel, pero aquí voy al punto, ¿no? Venezuela, justamente, por lo que hemos dicho, se está convirtiendo cada vez más en una prueba de resistencia extrema. O sea, aquí los venezolanos se están convirtiendo en atletas, verdaderamente, olímpicos, atletas de alta competencia. Yo no sé si eso sea una forma de edulcorar la píldora, de pintar la película de un modo más vistoso, más bonito o menos desgraciado, pero yo creo que los rigores a los que está siendo sometida esta población, uno de ellos, por cierto, hoy, el de estas colas interminables para tomar un autobús, que ya eran colas extenuantes en todos los últimos meses por todas las complicaciones que hay con el sistema de transporte público, pero hoy agudizadas particularmente por el paro de transporte y por todo lo que sobreviene. Bueno, es apenas una piedrita en esa montaña de calamidades que tienen los venezolanos al día de hoy. Entonces, yo a veces siento eso, ¿no? Afortunadamente estamos para hacernos compañía, y lo digo sin clichés, lo digo sin caer en tonterías, en lugares comunes, pero nos hacemos compañía y vamos sobrellevando a Venezuela entre todos. Yo creo que eso es lo que estamos haciendo, ¿no? Más que otra sin cosa duda. En los últimos días. Neomar, creo que nos toca ya ir al corte. Vamos, Hoy vamos a. Hoy es martes de los presos políticos. Tenemos 3 minutos, Daniel, todavía. No te adelantes. ¿Cuántos minutos tenemos? 3. Tenemos 3 minutos. Bueno, en 3 minutos te voy a decir lo siguiente. A ver. Y a la audiencia. El día de ayer hubo una situación bastante incómoda, porque a mí, nosotros que tenemos un programa Oye, sería bastante incómodo tener una pelea en vivo y directo con un invitado, que el invitado te mande a callar y que tú lo saques del estudio. Eso sucedió ayer en el programa de Jaime Bailey, cuando invitó a Rafael Poleo, a nuestro amigo Rafael Poleo, de quien Neomar Hernández tiene una foto de Rafael Poleo en su escritorio. Cuando Casi. Neomar Hernández se siente a escribir en su computadora, él está viendo siempre a Rafael Poleo, porque a Rafael Poleo lo tiene a la izquierda del escritorio de Neomar Hernández está la foto de Rafael Poleo, y a la derecha está la foto de Marcel Granier, para que algún día vamos a mostrar esa foto. Pero en todo caso, el punto importante es que yo vi el programa y me apenó bastante por los dos, porque a mí admiro mucho a Jaime Bailey, sobre todo como escritor, también como entrevistador, ha tenido una buena faceta. Y a Rafael Poleo, bueno, le tengo el cariño que le tiene uno a la gente impertinente, que es amiga de uno, pues. Así Entonces, es. bueno, y todos los poleos son amigos míos, gracias a Dios, creo que tengo esa ventaja. Aunque Poleo te puso unos motes la otra vez y te estaba diciendo unos sobrenombres, pero yo creo que era con cariño, ¿no? Sí, bueno, pero en todo caso, no importa, yo le respondo con el mismo cariño, pero yo le dije a Rafael Poleo que para salirse de esa afrenta que él siente que le hizo Jaime Bailey, lo invitábamos a este programa, y así nos va, lo entrevistamos por teléfono o por Skype, como él quiera, y bueno, y que él se encargue de defender a Ramón Jalú y yo de atacar a Ramón Jalú, y eso va a ser divertidísimo. Y Rafael Poleo dijo la siguiente respuesta. Ajá. Porque Neomar Hernández, que se la da de santo, pero le gusta el casquillo también, Ajá. le escribió a Poleo también y le dijo por Twitter: sí, Rafael, estás invitado, por favor, sería para nosotros un honor. Porque, Neomar se tiró para el piso, a decirle a su ídolo Poleo. Y Poleo le respondió, no me respondió a mí, le respondió a Neomar, para que sepa el pueblo. Le respondió a Neomar y le dijo: bueno, yo iría a su programa si ustedes me aseguran que ustedes no les pagan para hablar mal de la oposición. Entonces quiero responderle desde aquí a Rafael, aunque ya no respondí por Te Twitter. quedan 10 segundos. Estimado Rafael Poleo, a nosotros no nos paga para hablar mal de la oposición, nosotros lo hacemos gratis. Por lo tanto, estás invitado para que vengas al programa, por favor. No, a mí me gustaría, a mí me encantaría. Yo cuando arrancó este programa, yo siempre te dije, algún día tenemos que tener a Poleo. Van casi 5 años y no hemos tenido a Poleo nunca. Es uno de mis Bueno. ídolos. Una cosa extraña, porque yo no entiendo por qué yo admiro a Rafael Poleo, pero sí, vamos a ir a la Bueno, pausa. esos son los gustos tuyos. A Francisco Poleo, su hijo, sí lo tuvimos una vez en el programa Sí, creo que cuando las 2 veces. persecuciones contra el nuevo país. Pero vamos allá al corte y ya venimos con el martes de los presos políticos. Usted escucha Y Así Nos Va con Daniel Lara y Neomar Hernández, solo por RCR 750 AM. Son las 4 y 18. Es la hora de aprovechar el tiempo para realizar tus operaciones con la banca electrónica Banesco. Fácil no, muy fácil. Banesco contigo. Il Sapore della Nonna se ha convertido en el punto de encuentro de quienes quieren disfrutar de una buena pasta, de un espectacular risotto o de deliciosas pizzas. Anímate a probar el asado con tocineta y champiñones, el Gordon Blue acompañado con pasta al filetto, los raviolis de carne, pollo o ricota y espinacas con sus deliciosas salsas del día, la tradicional pasta Frank Sinatra con camarones y lomito. Eso y muchas cosas más las consigues en Il Sapore della Nonna. Visítalos en la Avenida Victoria, muy cerca de la bomba de gasolina Guayana. Il Sapore della Nonna, el sabor de Italia en Caracas. En Veregroup somos la solución en envíos aéreos y marítimos. Ofrecemos servicios con la mejor calidad y en tiempo récord, de manera fácil y segura, a través de compras y envíos.com. Contáctanos 0251-710-4945 y por nuestras redes. Veregroup, aliados en compras y envíos. La integración más importante de estaciones de radio latinoamericanas en el Informativo Solar. Informativo Solar. Venezuela. Desde Radio Caracas Radio. Bolivia. Bolivia. No sé. Perú. RPP Noticias. Ecuador. Radio Quito, quienes hablan y Colombia. Ahí. Saludos cordiales desde Bogotá. El tema integradas que hoy en el Informativo Solar. Sociedad Latinoamericana de Radiodifusión. Informativo Solar. De lunes a viernes a las 11:55 de la mañana, solo por RCR 750 AM. Les estamos presentando Y Así Nos Va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. diciembre, el sistema de medios públicos nos asombró con unas imágenes en las que varios presos políticos, entre los que se encontraba el alcalde legítimo, alcalde electo, bueno, ya relevado del cargo en virtud de las elecciones que ocurrieron, Alfredo Ramos, encabezaba una comitiva de presos políticos que eran llevados a la Asamblea Nacional Constituyente casi que a prestar juramento de que se iban a portar bien para que fuesen puestos en libertad. El tiempo pasó, las críticas afloraron, y sucede que muchos de los casos que fueron sometidos a aquella jornada, bueno, ni siquiera fueron puestos en libertad, sino que quedaron con unas condicionantes bastante extrañas. Algunos presos políticos de aquellos, bueno, terminaron sometidos a regímenes de presentación, etcétera, etcétera. Entre esos casos estaba el famoso caso de los 14 policías del municipio de Chacao que tenían boleta de excarcelación desde agosto de 2016, detenidos arbitrariamente. Sucede que al día de hoy, dos de esos funcionarios todavía están detenidos, a pesar de que se libró una boleta de excarcelación para que ellos salieran en libertad desde agosto de 2016. Para hablar de este caso tenemos a su abogada, Zoraida Castillo, el día de hoy con nosotros. Buenas tardes, Zoraida, ¿nos escucha? Perfectamente. Zoraida, el caso que vamos a abordar hoy es el caso de Fred Mavares y le pedimos que baje un poco el volumen del receptor allí porque tenemos un feedback extraño. No tengo ningún aparato encendido. Ah, bueno, caramba. Entonces tengo yo acá un retorno extraño. Bueno, vamos con el caso entonces, es el de Fred Mavares y el de Reggie Jackson. Ellos todavía están detenidos. ¿Cómo se explica eso, Zoraida, de que estos dos funcionarios que ya tienen boleta de excarcelación y que además varios compañeros de ellos hayan sido puestos en libertad o por lo menos hayan sido sometidos a una medida sustitutiva del cumplimiento de la pena o de esta prisión que tenían, todavía estén ellos detenidos allí? Sí, bueno, la misma arbitrariedad del Estado de dejarlos detenidos un año y medio a pesar de la orden de libertad del tribunal, esa arbitrariedad continúa y por eso están presos todavía Reggie Jackson y Fred Mavares, que traduce ahora una violación al derecho a la discriminación, uh-huh, a la no discriminación, porque si la orden de libertad comprende 14 nombres, ¿con qué atribución ponen en libertad a 12 y dejan a 2? La arbitrariedad. O sea, aquí priva una especie de criterio de selección a juicio de la tal justicia venezolana. Los señores de la justicia venezolana dicen, estos salen y estos no salen. ¿Usted tiene, Zoraida, alguna presunción de por qué ellos quedan retenidos mientras los otros están en la calle o con sus familias? No hay ninguna razón, ni jurídica ni lógica, que sea capaz de contestar por qué dejaron a ellos y dieron libertad a los otros 12. ¿Cuál es el estado de ánimo, estado de salud de Fred Mavares y de Reggie Jackson al día de hoy? Bueno, en aquella oportunidad, cuando fueron liberados los 12, el día 23, nos informaron que iban a liberar por grupos. En esa oportunidad, entonces salieron los 12, salió Ramos y otros. Uh-huh. Y aquellos dos se quedaron esperando, pensando que formaban parte de aquellos otros grupos que saldrían para el 31, para el Día de Reyes, para X. Nunca salieron. Pero es, yo asumo, mi estimada Zoraida, que es un golpe anímico terrible para vivir en una zozobra en la que te dicen, no sales hoy, pero sales mañana, sí, soltaron a tus compañeros, entonces tú te vas fraguando en la mente una especie de ilusión de que, yo estoy a punto de salir. Y es terrible porque te tienen en vilo, me imagino que en vilo se sienten estos dos muchachos. Sí, yo he comunicado al tribunal que ellos y al Ministerio Público que ellos ahora hablan de suicidio para por lo menos tratar de eliminar el problema de los familiares, dicen ellos. Ahora, preferimos eliminarnos nosotros. Rodríguez, pues. Le saluda Daniel Lara y quería hacerle la siguiente pregunta, porque siempre es bueno, cuando nosotros revisamos los casos de los presos políticos, por supuesto nos interesa saber cómo están y cómo va el caso, pero lo importante es recordarle siempre a la gente cuál es el origen del mal. El origen del mal es la razón por la cual los metieron presos. ¿Puede usted explicarnos de qué acusan al señor Jackson y al otro funcionario polichacao que se encuentra detenido? Bueno, ¿cómo estás, Lara? En primer término, ellos no fueron acusados. Justamente el Ministerio Público solicita la libertad de ellos y el tribunal acuerda esa libertad. De hecho, el fiscal del Ministerio Público solicita una medida de amparo judicial en favor de ellos, porque habiéndose acordado la libertad no cumple el director del SEBIN. En algún momento se inició la investigación por el homicidio de un periodista, pero quedó determinado en el expediente y en el decurso de las pruebas que ellos no estaban involucrados en la comisión de ningún delito. Vamos a acusar del asesinato supuesto de estar involucrados en la muerte del periodista de venezolana de televisión y militante del chavismo, Ricardo Durán, ¿es correcto? Exactamente. Ahora, vamos a puntualizar algo. Y en algún momento, doctora, ¿ustedes tuvieron certeza de por qué razón se hacía esa acusación contra ellos? Hubo una investigación y unas personas que con antecedentes, que estaban detenidos, habían señalado que el arma con la que presuntamente se había cometido aquel delito les había sido incautada por estos funcionarios. En la investigación no se pudo probar nunca la existencia del arma. Ahora, yo lo que quiero recapitular es algo, doctora Zoraida. El problema acá es que ni siquiera hay una acusación formal en todo este caso. O sea, aquí están estos señores, el señor Mavares y el señor Jackson, están como que en suspendidos en el tiempo, pues están en el aire. Aquí no estamos hablando de una acusación porque no hay elementos formales. Entonces yo entiendo además que ustedes, como parte de la defensa, del equipo que defiende a estos dos funcionarios, han llegado inclusive a asomar la posibilidad de que tiene que proceder el sobreseimiento ya de esta causa, porque ni siquiera hay acusación. Claro. ¿Estoy en lo correcto? Exactamente. Pero tenemos un problema gravísimo. A ver. La causa está paralizada en razón de que el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, bajo la figura del abocamiento, le requirió al Tribunal de la Causa el expediente en marzo del año pasado, y desde entonces el expediente está vegetando en el escritorio del presidente del TSJ, y eso trae como consecuencia que al estar la causa allá y paralizada, ningún fiscal del Ministerio Público puede solicitar directamente el sobreseimiento, ni tampoco el juez de la causa tiene facultad para dictar ningún pronunciamiento hasta que San Juan agache el dedo, o mejor dicho, disculpe, hasta que el doctor Michael Moreno se le ocurra regresar el expediente al Tribunal de la Causa. O sea, doctora, que aquí... Rodríguez, sí, Neomar, adelante. No, no, Daniel, adelante, por Dios. No, no, yo lo que quería era saber, efectivamente, si se tiene... porque es que aquí todos son presunciones, doctora, yo entiendo, y discúlpeme usted, que tratemos el caso de esta manera, pero como no hay nada escrito, aquí todos son presunciones. ¿Podemos nosotros presumir por qué razón al señor Michael Moreno le interesa que dos policías sigan presos a pesar de que la propia fiscalía y el propio tribunal ya han pedido su libertad? La verdad es que no tengo conocimiento, no sé por qué insiste el director del SEBIN, Gustavo Enrique González López, en ser cómplice en la comisión del delito de tortura en agravio de estos dos funcionarios, como tampoco sabemos por qué el fiscal general permite también que este delito se siga cometiendo, y el defensor del pueblo también. Es decir, que están, yo percibo que están agavillados. Hay una conchupancia, como diríamos en el argot criollo, hay una conchupancia entre todos estos funcionarios. Doctora Zoraida Castillo, le agradecemos muchísimo por prestarnos unos minutos de su tiempo esta tarde. Bueno, gracias, buenas tardes. Era la doctora Zoraida Castillo, defensora de los dos funcionarios de Polichacao, Fred Mavares y Reggie Jackson. Daniel. Le voy a decir algo antes de irnos al corte, Leomar. La única razón que a mí se me pasa por la mente para que Michael Moreno no quiera que unos policías que están presos ilegalmente y que ya la fiscalía y el propio tribunal pidió su libertad, para que la única razón que a mí se me ocurre es que ese señor, por alguna razón indeterminada, le tiene rabia a la policía. Y normalmente toda persona que ha estado presa, ¿verdad? O sea, que lo ha agarrado algún policía cometiendo un delito, como es el caso de Michael Moreno, y no lo estoy difamando, ese señor fue preso por, pues, entiendo yo que por homicidio, tuvo 20 años preso. Si no me equivoco, esa fue la sentencia. Entonces parece que Michael Moreno no ha superado, en su proceso de regeneración, no ha superado la rabia que le tiene a los policías, y por eso es que estos dos policías siguen presos. Pero Michael Moreno, estimado Michael Moreno, señor Michael Moreno, porque ahora hay que aquí hablarle respetuosamente a estos señores, ¿no? Porque si no se molestan en Conatel. Señor, ilustre señor Michael Moreno, ¿le tiene usted todavía rabia a los policías? Responda, ¿sí o no? Vamos a ir a la pausa y venimos con la participación de ustedes en Y Así Nos Va. Ya venimos.

un amigo llama, lo voy a leer porque no hay ningún insulto, ¿no? Es una broma. Dice, el Conache dice, Michael Moreno es un hombre muy culto. Y es que ahora le tienen un chalequeo a don Rafael Poleo porque toda la pelea, el pugilato de anoche con Jaime Bailey, comenzó cuando Poleo empezaba su exposición sobre la apreciación personal que él tiene sobre Jorge Rodríguez, que decía, Jorge Rodríguez, que es el hombre más culto que tiene el chavismo. Y entonces a Jaime Bailey le dio un soponcio y empezó a tirar los papeles, a tirar el bolígrafo, a tirar todo. De broma no tiró la corbata, el flu y todo lo tiró. Entonces, bueno, ahora dicen que Poleo... El asunto es que entiendo que él le reclamaba, uh-huh, que en el programa anterior dijo, y es verdad, Rafael Poleo estuvo rato diciendo lo mismo con respecto a Padrino López, uh-huh, que Vladimir Padrino era un hombre honorable. Luego salta con esto de que Jorge Rodríguez es un hombre culto, que es lo más culto que tiene el chavismo. Y ya previamente, hace muchos años, uh-huh, no decía que Hugo Chávez fuese un asesino, sino decía que Hugo Chávez era un pobre muchacho del llano equivocado de la vida. Entonces, ante esa situación, cuando a mí alguien venga, Neomar, escucha bien, cuando a mí alguien venga a decirme culto o a decirme honorable, yo me voy a molestar. Digo, no. A mí no me llame culto ni me llame honorable. A mí esos epítetos me los quita del diccionario. No. Use otra palabra. A mí no me ponga eso. No, y el año... El año pasado, Daniel, ¿no? Te faltó una. La atención. Te faltó una. El año pasado, a Poleo le están guardando la factura, porque parece que el año pasado con Bailey dijo que Diosdado Cabello, ¿cómo era posible que alguna gente creyera la especie de que era un mafioso, de que estaba incurso en tráfico de drogas y todas esas cosas malsanas? Que Diosdado Cabello, ante todo, era un hombre de familia. Eso era lo que era Diosdado Cabello. Claro que es un hombre de familia, como Vito Corleone. Mira, tenemos llamadas a través del 482-9750. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? Otros llama. Hola, buenas tardes. Sí, ¿con quién tenemos el gusto? José Luis Córdoba. José Luis, adelante, bienvenido. Bueno, estoy llamando para un servicio público, sí. Discúlpeme, no es para mí, sino para una señora llamada Santa Barrile. Ajá. Que ella necesita con urgencia el medicamento Olmesartán 20 miligramos. Olmesartán 20 miligramos. El teléfono de ella es 0414. Sí. 919-8270. ¿Sí? Olmesartán 20 miligramos. Santa Barrile, 0414. 919-8270. Muy bien. Muy bien. Hasta luego. De nada y amén, señor José Luis. Tenemos otra llamada. Buenas tardes. ¿Con quién tenemos el gusto? Buenas tardes. Ramón Guerra, San Antonio del Salto. Ramón, bienvenido, adelante. Mira, un saludo para ti y otro para el Nómada, que está no sé dónde ahorita en este momento. Mira, ¿qué te iba a decir yo? Sí. Me gustaría, a través de Conatel, que son unos oyentes muy seguros de ustedes, me imagino que están pendientes de todo, uh-huh, hacer una sugerencia al señor presidente, que está bien las cadenas ya, pero cónchale, lo que sí me parece un día fastidioso es ese noticiero de la patria, ¿vale? Que por el derecho está uno informado. Yo públicamente renuncio a mi derecho a estar informado, ¿vale? Yo no quiero que me informen más, oye, que eso ya es contaminación sónica. Mire, Ramón, es que como se acabaron las cajas del club, como no hay harina de maíz precocida, como los huevos se desaparecieron, como la carne es una exquisitez y como los pollos están de vacaciones, usted lo que tiene es que desayunar Noticiero de la Patria, almuerza Noticiero de la Patria, se mete una merienda en Noticiero de la Patria y cena con el Noticiero de la Patria. Y sí, le queda apetito, todavía puede ver a Maduro repetido en BTV todavía varias veces. Tenemos otra llamada. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? Nos llama. Hay llamada telefónica. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? ¿Aló? Sí, ¿aló? ¿Con qué tenemos el gusto? Ajá, María de Blanco. Hola, María, bienvenida. Hola. Mi amor, te estoy llamando para preguntarte, ¿cuál es tu cumpleaños? 5 de abril. Ah, bueno. Cuenta con un regalo que te voy a mandar. Ah, bueno. Te voy a mandar eso. Rafael Poleo. ¿Me va a mandar Rafael Poleo en papel crepé? Exactamente. Era todo, mi amorcito. Una broma. Gracias, María. No, de algo tiene que reírse uno, con todo el respeto para Rafael, que no es motivo tampoco de estar sometiendo a nadie a escarnio, ¿no? ¿Aló? Sí, no, Daniel, adelante. Una de las cosas que más me llamó la atención de la intervención de Rafael Poleo fue el grito histriónico de Rafael Poleo para mandar a callar a Jaime Bailey. Yo no lo veía desde que Raúl Amundaray protagonizaba aquellas telenovelas con Lupita Ferrer, donde le decía ¡cállate! con ese tono de voz me recordó, no sé, aquellas radionovelas de Arquímedes Rivero, cuando ponía aquella voz engolada y decía ¡cállate! o a, no sé, a Héctor Mayerstorm por estas calles, cuando mandaba callar a Carlota Sosa haciendo el papel de Lucha. Le decía, Lucha, por favor, cállate. Fue una cosa así como esa. Yo creo que Rafael Poleo debería reorientar ya, bueno, ya, nunca es tarde, cuando la dice buena, hacer radionovela, porque me parece que fue de impacto esa mandada a callar a Jaime Vélez. Yo no lo veía desde que, bueno, lo recordé, apenas lo vi, recordé la forma de mandar a callar que tiene Henry Ramos a Lupa, muy parecida, es muy parecida. No, ¿tenemos? ¿A ti alguna vez Henry Ramos te mandó a callar? No, a mí no, pero a varios de los presentes que estaban conmigo los mandó a callar más de una vez, y yo lo que hacía, a mí me daba pena ajena. Cuidado, sospechoso el afán de lanzar a Lorenzo Mendoza para elecciones a presidente, es una maniobra sucia del comunismo para que entreguemos su cabeza y su empresa, dice Ada Mesa. También aquí nos dicen a través del chat de nuestro canal en YouTube, nos dice el oyente Herberson Joinel que hay que tener cuidado con Poleo, porque si ya dijo que Padrino López es honorable, que Diosdado Cabello es un buen muchacho, y que Jorge Rodríguez culto, capaz ahora sale a decir que Delcy Rodríguez es bonita. Bueno, son juicios estéticos, dirían los filósofos. Rosa Jiménez. No, está diciendo un oyente, Herberson Joinel. El problema es con él, señores, es con Atel. Ajá. Rosa Jiménez, ve uno a ese gran sentimiento que está sufriendo en este momento, que Dios te dé mucha resistencia para soportar ese dolor. Dice la señora Elizabeth Mora, que justo le manda este mensaje a nuestra querida amiga la cabellera Rosa de Guatire. Ángelo Guevara nos envía saludos desde Oviedo, Florida, nos escucha por TuneIn y nos dice que en cuanto al programa de Bailey da mucha tela de cortar, pareciera que estaban predispuestos, no estoy de acuerdo con la elección propuesta además. Neomar, hijo, todavía sin nada de agua desde hace ya 3 meses. Un llamado de emergencia y SOS a Hidrocapital en el barrio Colina Suave, kilómetro 9 de Junquito, en la parte baja, sector Jiménez, en la Loma, en la Quebradita, tampoco llegan ni siquiera los CLAP. Los módulos están cerrados desde hace años, dice Luis Silva en este lamento. Aquí hay un señor a través del chat de YouTube. El señor José F. dice, saludos al culto de Neomar. Me hacen el favor allá, bloquéenme a ese hombre del chat que anda diciéndole culto a Neomar. ¿Qué es eso? Falta de respeto. Buenas tardes, Daniel. Neomar es Víctor Fischer, amigos. El pichón de dictador creo que está cometiendo peculado, repartiendo lo poco que hay de dinero del Estado que no es de él. ¿Hasta cuándo cometes delitos contra el Estado y contra todos los venezolanos, Víctor? Vamos a ir a la pausa y ya venimos con más de la participación de ustedes en este su programa Y Así Nos Va. Escuchamos Y Así Nos Va con Lara y Hernández, porque la realidad no se tapa con un dedo, solo por RCR 750 AM. Son las 4:48. Es la hora de aprovechar el tiempo para realizar tus operaciones con la banca electrónica Banesco. Fácil no, muy fácil. Banesco contigo. ¿Te agarró la hora del almuerzo y quieres comerte algo sabroso? Te invitamos a visitar Il Sapore de la Nonna y a probar su promoción en pastas. Las deliciosas plumitas con vegetales salteados, la rica pasta Napoli con albahaca, la espectacular pasta al pesto, la inmejorable pasta al filetto y muchas más. ¡Una delicia! En Il Sapore de la Nonna ahora tienen promoción en variedad de pastas. ¡Pruébalas! Visítalos en la Avenida Victoria, muy cerca de la bomba de gasolina Guayana. Il Sapore de la Nonna, el sabor de Italia en Caracas. Después del programa siempre me provoca un dulce. ¿Qué mejor que matar el antojo con un rico helado de Il Cuore di Gelato? Los maestros del helado artesanal italiano. Las bajas de azúcar tienen remedio con los ricos helados que preparan en Il Cuore di Gelato. Stracciatella, brownie, amarena, Nutella, chiclet y un sinfín de sabores impresionantes. Visítalos en el nivel feria del Centro Comercial Multiplaza El Paraíso, frente a las escaleras mecánicas. Il Cuore di Gelato, helados que llegan al corazón. En el restaurante Montana Grill cuenta con las exquisiteces de nuestros bares, pastas variadas y las deliciosas sugerencias de nuestro amplio menú. ¡Epa! Y los ricos postres, que no se te olviden. Esquina Candelito frente a la Plaza Candelaria. Restaurante Montana Grill, la tentación del sabor. Les estamos presentando Y Así Nos Va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. De vuelta en Y Así Nos Va, nos quedan pocos minutos para culminar. Hay muchísimos mensajes, Neomar, muchísimos mensajes a través del Twitter. Saludos a Joaquín Lombardi, que nos dice, está perfectamente lo que se sufre por un hijo hospitalizado. Y quiero enviar mi solidaridad a la señora Rosa Jiménez en estos difíciles momentos. Joaquín, un gran saludo, un abrazo para ti, y qué bueno que tu hija sigue en franca recuperación y ojalá así siga. Elizabeth Romero nos dice también a través de nuestra cuenta en Twitter, @RCR750, esas son las cosas que dan impotencia a los niños que mueren y uno no se entera. Como dice, debe haber miles de casos, pero la justicia llegará, Neymar. Aquí Héctor Salvi se manifiesta también, le manda saludos a Julio Pinto, dice, fue mi primer operador en la ya desaparecida cadena radial Super Suave, cuando yo animaba el Club Los Melódicos. Pero Julio Pinto es más viejo que César González. Sí, lo que pasa es que tiene la receta de Dorian Gray. Mira, Cecilia Torres, a través de @RCR750, nos dice lo siguiente. Creo que lo que más le molestó a Bailey fue la mordacidad de Poleo al referirse a Enrique Capriles justo antes de alabar la cultura de Jorge Rodríguez. Fue muy injusto, aunque Capriles no es santo de mi devoción, dice Cecilia. También se manifiesta por acá el morocho Helio, que está desde Atlanta todos los días escuchando, dice, junto a su hijo de 8 años, que adora hasta los comerciales de Il Sapore de la Nonna. Irube López, nuestra consecuente Irube, también en sintonía. Los amigos de Cincolita, saludos a Daniel y Neomar, mi solidaridad con la señora Jiménez. Yo he decidido quedarme en Venezuela para luchar hasta salir de esta dictadura. Mi recompensa será que mis hijos regresen y yo pueda jugar con mis nietos en esta tierra. Un abrazo para ti también. Desde Wisconsin nos escribe Natalie Contreras y nos dice, Poleo la próxima vez va a decir que Maduro es inteligente. Bueno, tiene 6 años mandando, Daniel. Yo no quiero tampoco de alguna manera engordarle el caldo a Poleo, ¿no? Pero si a mí me ponen a decir quién es el más astuto, yo no sé si culto, porque yo no le he visto el currículum ni digamos el número de lecturas que ha hecho en su vida a Jorge Rodríguez. Pero si a mí me ponen a ver quién es el más astuto para cometer maldades, para prodigar improperios, para generar matrices de opinión, yo diría Jorge Rodríguez. O sea, en eso, si eso es lo que quiso decir Poleo, yo suscribo ese comentario. Y decir que Maduro, que Nicolás Maduro es un ser que no entiende nada, o que no, una cosa es que no sepa gobernar de acuerdo a los criterios de la democracia, que es una cosa, que eso es lo que tiende a juzgar, ¿no?, la opinión pública. Pero otra cosa es que no sea un hombre que sepa sobrevivir en el poder. Mírenlo dónde va, le llamaban el mientras tanto, mírenlo dónde va, para cumplir 6 años, y lo decía Daniel, que es lo peor que nosotros nunca nos pudimos imaginar, es que iba a cumplir el periodo y no obstante, además iba a ser candidato a la reelección y además todavía se podía pensar de que ese hombre podía ganar una elección o una reelección, mejor dicho. Y en ese escenario estamos parados, lamentablemente. Entonces, también la lengua se nos va y entonces vemos y calibramos y después decimos, bueno, ¿y qué queda de lo que dijimos? ¿Dónde está Enrique Capriles, que le llamaba mientras tanto a Nicolás Maduro? Esa es una cosa a tener en cuenta. Bueno, Enrique Capriles le decía a Nicolás Maduro mientras tanto, pero Enrique Capriles hay que decirle mientras nunca, porque Enrique ha sido candidato a todo, ¿verdad? A presidente ya 2 veces. Bueno, ya hasta tiró la toalla. Bueno, gracias a Dios. Bueno, no es tan así. No es que tiró la toalla, pero... No es que tiró la toalla, se le hicieron tirar, pero... Se le hicieron tirar y yo valoro lo que ha hecho Capriles. Pero fíjate, yo digo esto, Daniel, porque vivimos subestimando al adversario. No, yo no decía al enemigo, porque yo no, ni que yo fuese Hugo Chávez para estar hablando en clave militar. Pero al adversario vivimos subestimándolo. No, que ese no, ese es bruto, ese no sabe. ¿Cuánto no hemos escuchado nosotros de analistas y analistas decir todos los días, no, es que esto es un gobierno que una partida de incapaces, que no sé qué, que no sé qué va? Y mira dónde vamos, sí, mira dónde vamos. Dos cosas distintas, Neomar. Y fíjate, qué bueno que lo dices, porque entiendo que el día de mañana va a estar con nosotros de nuevo nuestro querido profesor... antropólogo. No, es el miércoles que viene, Daniel. Es el miércoles que viene. El miércoles que viene, es que estoy adelantado, pero... Samuel Hurtado. Sería bueno que nosotros discutiéramos, de verdad, qué significa ser culto. Porque, oye, yo puedo entender, yo estoy en contra, y tú lo sabes, Neomar, de andar diciendo que esta gente... No, esto todo sucedió porque son unos incapaces, ¿no? Yo estoy en contra de eso, pero de allá decir que una persona, sumamente culto. Bueno, ¿por qué? Porque se le dio unos libros y escribió un poema erótico que se ganó un premio en el Diario Nacional en el año 98, solamente por eso ya el señor es culto. Mire, yo creo que la cultura es mucho más que leerse un libro y escribir un poema, me van a perdonar. No, claro. Yo pienso que la cultura es mucho más que eso. Yo creo eso de decir que Vladimir Padrino es honorable. Yo creo que la honorabilidad es El señor Vladimir Padrino López de verdad no puede alardear de honorabilidad. No, eso lo desmiente la foto con Fidel. Así es, pues. Así es un mafioso, no, el señor Diosdado Cabello, prefiero que la gente lo juzgue. Sí, nosotros con estos juicios de carácter ético, moral y todos los asuntos vinculados. Rafael Poleo, estás invitado al programa porque va a ser muy bueno que conversemos aquí. No, para mí sería un gusto. Neomar Hernández prende una vela todas las noches, claro, para que eso ocurra frente a tu foto en su escritorio. Nos vamos a despedir por el día de hoy. Gracias por haber estado allí, acompañarnos durante esta tarde, una nueva jornada de lucha por la opinión libre y la información transparente. Esperamos que mañana podamos hacerlo nuevamente y que sea del agrado de todos ustedes. Y si no es del agrado, que por lo menos les entretenga, que no pierdan la hora en tonterías. Vamos a despedirnos entonces. Les volveremos a escuchar y volveremos a hablar el día de mañana. Hasta mañana. Por hoy termina Y Así Nos Va. Síganos en Twitter en @ y así nos va, @ de Lara F y @ Neo Adolfo. RCR 750 AM. RCR presentó Y Así Nos Va, una producción nacional independiente de Neomar Hernández, certificado número 25.178, para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social. Este programa.